Buenos días. Bienvenidos. Vamos a empezar el trabajo de esta mañana, que es la continuación del de ayer. Les ruego que perdonen que ayer me alargué demasiado. Ya miraba el reloj, pero tenía tantas cosas que decir que se me pasaban los minutos y las horas. Bien, hoy vamos a hablar, esta mañana, de que intentemos llegar a reconocer las limitaciones de nuestro pasado. Las limitaciones de nuestro pasado que las hemos heredado. Si son las limitaciones de nuestro pasado, no quiere decir que hayan desaparecido. Quiere decir que también estamos todavía conservando estas limitaciones hasta que las transformemos. Cuando estas limitaciones se presentan, uno tiene que parar y empezar a utilizar el discernimiento interno. El discernimiento que viene de Budi y poder sacarle el jugo para que esta limitación quede ya en el pasado. Y hay que reconocer que tenemos limitaciones. No todos son ventajas en esta existencia, sino que hay ciertas limitaciones. Todo estudiante de teosofía, todos nosotros, debe de hacerse la promesa todos los días. Debe hacerse la promesa cuando se levanta, todos los días, de hacer, en principio, un intento de ayudar a otras personas, pero sin que nadie se entere. No es necesario que nadie se entere de lo que hacemos en bien de los demás. Se trata de un buen pensamiento, de elevar el estado de ánimo en otra persona, darle aquella pauta o palabra que necesita en aquel momento, aquel ánimo, etcétera, etcétera. Algo que podemos hacer a los demás y que no cuesta ningún dinero. No se trata de vaciar la bolsa, sino de, con todo nuestro cariño, nuestro amor, intentar ayudar a aquella persona que necesita en aquel momento una ayuda psicológica. O otro tipo, la que podamos dar. Con lentitud, las preguntas sobre su propio valor, del valor que uno hace haciendo estos actos, en el propio estudiante, a medida que lo haga, se irán evaporando. Todo irá desapareciendo. No necesitará en absoluto una gratificación por aquello que está haciendo, ni que les den absolutamente las gracias. Una pequeña ayuda o amistad entregada a otra persona sin pensar que le deben algo, lo pondrá en el sendero que lo conducirá en pocas vidas al Dios divino, al Dios superior. Sabéis que hay el Dios superior, el ego tiene una trilogía en su propia manifestación. La trilogía es, en principio, el Dios superior, que es el primero que vamos a encontrarnos, luego hay el yo divino en el Budi y hay el yo real en Atman. Estos tres yoes son uno. No son tres yoes, pero el yo uno se manifiesta en tres aspectos: en Atma, en Budi y en Manas. Y en Manas es el primero que vamos a encontrar, en el Manas superior. Valoremos de modo constante nuestro mundo interior. Demos las gracias de que estamos ya empezando a principiar esa vibración interior. Aunque no la sintamos, empezamos porque estamos pensando en ello. Y si pensamos en ello, nos estamos acercando. Por lo tanto, hay que dar las gracias a ese acercamiento con nuestro propio yo. Porque el que nos está hablando en el silencio, a pesar que vosotros lo oís con vuestras palabras mismas, aunque las oyáis internamente, estas palabras vienen del yo, porque es el yo que está hablando, no es la persona habla, cuando abre la boca y habla, pero cuando no abre la boca es el yo que está trabajando para que esta personalidad se canalice hacia el interior. Entonces podremos observar nuestros pensamientos y tengamos presente que esta sencilla forma de este acto de pensar es prueba de que hay una energía. en nuestro interior, porque pensamos desde el interior. Entonces hay una energía invisible que fluye a través de todo el tiempo. Constantemente esa, hay una fluidez de contacto cuando uno se mira a sí mismo hacia adentro. Entonces, en estos momentos de recogimiento, de meditación en la mañana, es cuando se puede llegar a percibir el pensador. Se puede llegar a percibir cuando se establece ya un contacto continuado de día a día para que ese acercamiento se vaya realizando. Hay un pensador, el yo real, que está detrás de todos los pensamientos. Detrás de todos los pensamientos hay el pensador. No puede estar en otro lado. El yo pensador, el yo auténtico, está detrás de todos los pensamientos. Conozcamos al que sabe, porque él sabe. Nosotros intentamos conectar con el maestro interior porque él sabe. Y si queremos aprender del Dios superior, el Dios superior se transformará en nuestro instructor, en nuestro maestro, porque sabe la sabiduría invisible que reside detrás de lo que llamamos conocimiento. El conocimiento es la base mediante la cual se puede despertar la auténtica sabiduría. Ayer decíamos que el conocimiento es una moneda transferible y que la sabiduría no es transferible. La sabiduría es innata, genuina del propio individuo que resuelve un problema de tipo interno o resuelve o comprende la profundidad de un conocimiento de los misterios. Es importantísimo el tener control sobre las emociones. Las emociones juegan un papel muy importante. Hay un libro que habla de las emociones, de un tal Das, y habla de las emociones, y quizás es un poco difícil de entender, porque él hace un despliegue de todo el proceso de lo que son las emociones. Nosotros, evidentemente, estamos muy, muy esclavizados dentro de las emociones. No todas las emociones son malas, no todas las emociones son buenas, pero todas las emociones tienen que desaparecer. Las buenas y las malas. Porque las emociones no pertenecen al yo espiritual. Las emociones pertenecen al yo emocional. Y todas ellas tienen que ir desapareciendo, porque son el resultado de actos realizados que han producido satisfacción mental, emocional y hasta incluso física. Así pues, las emociones, contrariando las personalidades, la teosofía nos dice que si uno quiere abrazar el mundo espiritual, tiene que desprenderse de las emociones. Y voy a decir algo que lo digo muchas veces porque es muy fuerte, pero estamos hablando de teosofía. La teosofía es sabiduría divina, y la sabiduría divina no se equivoca. El hombre se equivoca, y se equivoca porque da placer a las emociones. Por ejemplo, una emoción muy fuerte, la más fuerte quizás, la emoción de vuestros propios hijos, ¿no? ¿No es lo más fuerte? La emoción de vuestros propios hijos. ¿Y si os digo que vuestros hijos no son vuestros? Esto es más fuerte todavía. Es una emoción que nos rompe todos los esquemas. Vuestros hijos son hijos de sí mismos. Les habéis dado el cuerpo, sí, pero no les habéis dado la vida espiritual. Ellos son espíritu. Les habéis facilitado el cuerpo, pero el cuerpo va a morir. Nace, muere. Todo lo que tiene principio tiene fin, lo dijimos ayer. El espíritu es eterno. Ellos tienen un espíritu real, eterno, profundo, que estará hasta el fin de todos los días, porque no muere. Ellos han heredado el conocimiento de aquello que son de sí mismos. pero a veces influenciado por el ambiente familiar, del que también recogen muchas cosas buenas de la familia. Ya sabéis, como le he dicho en algunas ocasiones, que nosotros, los seres humanos, nacemos prácticamente durante muchísimas vidas en el mismo núcleo familiar que hemos tenido en el pasado. Nacemos en el mismo núcleo familiar, a veces como hijo, a veces como padres, a veces jugamos el papel del abuelo, o el de la abuela, o el de la hermana, o el del hermano, o bien el de una amistad muy profunda que teníamos en el pasado, que la relación ha conyugado en la entrada en la misma familia, y nosotros encarnamos en esa misma familia, con distintos papeles a jugar dentro de la familia, hasta el momento en que hay un crecimiento interior profundo. Y ahí nos vemos en la necesidad de cambiar de núcleo familiar. Explico esto porque todo esto hace parte de las emociones que uno tiene que llegar a vencer. Las emociones buenas y malas nos mantienen adheridos a los planos de la personalidad. Hasta incluso las emociones que surgen de los sentimientos elevados también tienen que desaparecer. Un maestro de sabiduría no se guía jamás por emociones ni por sentimientos. Parece que esto no sea posible, ¿verdad? ¿Sabéis por qué se guía un maestro de sabiduría? Por la compasión y el amor, no por nada más. El amor y la compasión, no por sentimientos. Ahora bien, nosotros no estamos en la condición de un maestro. Somos personalidades que estamos avanzando en el camino para entrar en el sendero. Entonces necesitamos de estos sentimientos elevados y de emociones elevadas, de aspiraciones que nos eleven la conciencia hacia los planos elevados. Lo necesitamos para ir desprendiéndonos de qué, de lo más grosero, de las emociones, sentimientos más bajos de la personalidad. Y como estamos pensando ya en algo superior, ya no estamos jugando el papel del instinto emocional. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esto, por lo que acabo de decir, que hemos de tener control sobre las emociones, porque las emociones están jugando un papel importante en nosotros en la actualidad. Pero si tenemos control sobre las emociones y les damos un enfoque completamente distinto al que aparece como emoción, la mayoría de las veces fijamos la conciencia en lo negativo. La mayoría de las veces, porque no somos perfectos. Por lo tanto, fijamos nuestra atención en cosas negativas de la propia emoción. En realidad, debemos entonces limitarnos o limitémonos a aceptarla tal como es. No podemos hacer otra cosa. Yo siento estas emociones, pues bueno, las acepto tal y como son. Ni mala ni buena. Solo es una emoción. Y entonces nos damos cuenta que es solo una emoción y que una sola emoción no tiene por qué arrastrar mi naturaleza espiritual y divina. No tengo que dejarme arrastrar por las emociones, porque si me dejo arrastrar por las emociones, entonces pierdo el control sobre de mí mismo. Y es la emoción la que me está controlando. Esta es la forma espiritual de abordar la solución al problema. Observarla, aceptarla, y cuando vemos tal como es, entonces sabremos exactamente si podemos vencerla o no vencerla sobre el momento. Convertirnos en observadores y considerar la emoción relativa al problema como una simple energía. No tiene una personalidad la emoción. Es una energía que nosotros hemos canalizado a través de la mente para poder satisfacer una emoción en momento determinado. Una simple energía, y al cabo de un tiempo nos daremos cuenta, veremos cómo van desapareciendo las emociones. Las sensaciones de tristeza, la ansiedad y miedo se disiparán mediante el simple hecho de observar esa emoción en uno mismo. Todas estas cosas las soluciona el propio individuo, y no hará falta que vayáis al psiquiatra, no hará falta que vayáis al médico, no hará falta que vayáis al psicólogo, no hará falta nada de todo esto, porque tenéis el poder y la fuerza de poderlo realizar por vosotros mismos. Porque tenéis en vuestro interior una sabiduría que está esperando manifestarse y que no se puede manifestar porque la personalidad está llena de dudas, de emociones, de deseos, de pasiones, de sentimientos y no se puede expresar. Y hemos de buscar la ayuda al interior. Y para buscar la ayuda al interior hemos de practicar diariamente la interiorización, el recogimiento, el sentirte uno contigo mismo y a gusto con uno mismo dentro del silencio. No hay otro sistema y es el más barato. No hay que pagar al médico, no hay que pagar al psiquiatra, no hay que pagar a nadie, porque todo lo podemos hacer por nosotros mismos. Es verdad que se necesita una gran voluntad y tener una fuerza de espíritu para poderlo realizar, porque nos cuesta más barato quizás pagando unas pesetillas o unos euros, que se dicen ahora, y que me lo arregle otro. El problema me lo arregle otro. Cuando en realidad todos los problemas tenemos que arreglarlos nosotros. Claro que si me rompo la columna vertebral, yo no me la podré arreglar. Tendré que ir, evidentemente, a un lugar donde me arregle la columna vertebral. Si se me rompe algo, es la consecuencia de no haber observado, no haber prestado atención, de haber hecho lo que no debía hacer, de no haberme alimentado como es debido, una serie de cosas que son, cuando las recibimos, son las consecuencias de un mal obrar con nuestra propia personalidad. No hemos obrado bien con nosotros mismos. Por lo tanto, a medida que nos sintamos cada vez menos ligados emocionalmente, porque estamos muy ligados, cuando nos sintamos menos ligados emocionalmente, el problema desaparecerá totalmente de modo paulatino y percibiremos la energía como algo que fluye a través nuestro, descubriendo que mediante la observación de esa energía se aleja el dolor. Mediante la observación de esa energía. Porque hay una energía que no podéis llegar a imaginar dentro de nosotros. Y que se está manifestando siempre. Había un teósofo que nos decía que esa energía está en una bolsa sin fondo. En una bolsa sin fondo. Siempre llena, y por mucho que saquemos, siempre la bolsa está llena. La bolsa es nuestro vehículo mental, emocional y físico. La energía la tenemos siempre llena. Lo malo es que la estamos quemando la mayor parte de las veces, estamos quemando la energía con cosas superfluas, que no sirven nada más que para perder el tiempo y para jugar con la distracción de los sentidos. ¿Veis? Si conserváramos esa energía que tenemos y la utilizáramos para ir hacia adentro, abriríamos una brecha extraordinaria mediante la cual esta energía nos llegaría sin ningún tipo de esfuerzo. Porque está cerca, está aquí mismo con nosotros. Y la estamos expresando ahora con la palabra, escuchando. La energía está atenta. Yo estoy hablando, estoy desarrollando esta energía y la estoy manifestando a través de la palabra, porque la energía está dentro y la estoy sacando expresando mis pensamientos a través de la palabra. Y no puedo expresar lo que siento internamente porque la palabra es pobre. No existen palabras por lo que uno siente internamente. A pesar de que el lenguaje es muy rico, no es suficiente para expresar la genuina expresión del espíritu. Para poder llegar a tener una visión clara de lo que es el espíritu, tenemos que entrar en el espíritu. La personalidad tiene que transformarse en un segundo espíritu, para que el espíritu primero real se manifieste a través de esta personalidad como una prolongación de sí mismo. ¿Lo veis claro? Con una prolongación de sí mismo. Y entonces no tiene impedimento ni obstáculo la personalidad para poder recibir y dar lo que viene de los mundos internos. Recibir y dar. Cuando uno recibe y da, está cumpliendo la ley por la cual está en el mundo físico. Es muy importante para todos nosotros, estudiantes, comprender que cuanto menos sean las cosas a las cuales nos aferremos, más libre seremos. No habrá nada que coarte esa visión interna y seremos, por lo tanto, más libres. Y el acto de compartir las pertenencias, por ejemplo, es un acto de conciencia superior. Finalmente, el estudiante será capaz de entregar sus cosas, las cosas que todavía usa, incluso las que le son más apreciadas. Habrá desarrollado tal poder de desprendimiento de sus propias cosas que se sentirá totalmente aligerado cuando las haya pasado a otro individuo. Bueno, hay vidas todavía a pasar para ello, pero hay que decirlo, por lo menos hay que decirlo, y alcanzaremos algún día este estado de conciencia que tiene aquel individuo que ha renunciado a las cosas del mundo para vivir, si es posible, directamente las cosas del espíritu. Al aligerar esta carga, al aligerar el estudiante o el discípulo su carga material, gastará, como es natural, menos energía en atesorar, asegurar, preocuparse y demás. Lo que hará es un ahorro de esa energía que va a utilizar para cosas convenientes y creativas. Y será también más capaz para compartirlas de una forma incondicional con todos los demás. Y más plácida entonces será su vida. Más tranquila, más plácida, más intensa todavía que la que podamos tener ahora nosotros, pensando ahora como pensamos que la vida que tenemos es muy plácida, muy generosa y muy agradable, llena de satisfacciones. Estas son algunas de las sugerencias con las que podemos trabajar cada día. Pequeñas sugerencias al iniciar la búsqueda de nuestro yo superior. Ya desde la mañana. Si lo hacéis por la mañana, estáis preparando vuestra personalidad para afrontar todo aquello cuando venga sin perder la serenidad. Os mantendréis durante el día serenos y en paz, a pesar de los contratiempos y dificultades que surjan. Cuando surjan dirán, bueno, pues vamos a solucionarlo, acepto lo que viene y le vamos a buscar la solución. Pero la solución, le voy a buscar la solución. No voy a ir al abogado, no voy a ir a que me aconsejen, busco la solución en mi interior. Porque en mi interior la sabiduría es plena. Y si no viene la palabra directa, lo consultaré con la almohada. Esto os lo decían vuestros abuelos, ¿no lo habéis oído nunca? Cuando decían, no te preocupes, no pienses en ello, vete a dormir, consúltalo con la almohada. Y al día siguiente el problema no existía. nos habíamos subido la cabeza con una cosa, con un problema que estábamos creando nosotros mismos a nivel mental. Y al irnos a la cama sin pensar en ello, se disolvía el problema en la mente y al día siguiente ya no existía. Y nosotros mismos decíamos, ¿por qué lo pasé tan mal ayer? Si realmente esto no es ningún problema, esto tiene su propia solución. Bueno, esto seguro que también lo habéis vivido. Pero antes de estar lo suficientemente preparados, necesitamos examinar, como es natural, muchos hábitos que hemos adquirido a lo largo de la vida. Hemos adquirido muchos hábitos, entonces nos tenemos que preparar y examinarlos en que el ego personal y el mundo material han sido precisamente quienes han dirigido nuestra propia existencia en el pasado. Por mucho que protestemos nosotros sobre las cosas que nos pueden llegar, somos responsables de todo lo que sucede en nuestra vida. No es responsable una tercera persona, ni una segunda persona, somos responsables nosotros mismos de todo cuanto nos ocurre en esa existencia. Si no lo hemos provocado en esta, lo hemos provocado en la anterior. Y si lo hemos provocado en esta y no nos acordamos, pensemos que algo habremos hecho en el pasado y que ahora hemos de recoger o aceptar. Del mismo modo en que se nos exige que nos superemos nosotros en los exámenes durante nuestra experiencia en la universidad, se nos dice que nos superemos en nuestros exámenes durante esta experiencia que habéis tenido en la universidad, igualmente se nos pide a los estudiantes que pasemos examen en la escuela de la vida. La escuela de la vida es la universidad en la que el espíritu está desenvolviendo, despertando el poder divino que está latente en sí mismo. Por lo tanto, aquello que está en los mundos internos está también en la personalidad. Si los aprobamos, si realmente solucionamos este problema, avanzamos hacia el nivel siguiente, hacia el curso siguiente. Y luego nos examinamos de nuevo en ese nuevo nivel. Porque en cada nivel, cuando se va a la universidad, a medida que va cambiando, tiene que seguir examinándose en cada nivel. No es un solo examen en la universidad, no es un solo examen en la vida. El examen en la vida es continuado durante nuestra estancia en el aquí y en el ahora. Si no los aprobamos en el aquí y en el ahora, si hacemos un examen de nuestro paso por la existencia y ese examen no lo aprobamos, entonces tendremos que continuar en el mismo nivel en el que nos hallamos hasta haber aprendido la lección. Es decir, que si no probamos nuestro propio examen que nos hacemos ante la vida, tendremos que permanecer en el mismo nivel hasta haber aprendido la lección. Que cuando aprendemos la lección, tomamos la resolución de cambiar de forma de ser, ¿o no? ¿No os habéis planteado eso en alguna ocasión? Cuando algo habéis entendido que debe de cambiar en vuestro carácter y decís, esto no lo voy a volver a hacer nunca más, estáis cambiando la polaridad de la energía hacia el interior. Hay un examen de sí mismo y es un examen ante la vida, sucesos que aparecen y que desaparecen. Muchos años, incluso toda una vida, puede consumirse repitiendo una sola acción. A veces corregir una sola acción, tomar una buena lección o una sola acción dura toda una vida y a veces más de una vida. Cambiar la polaridad de algo que está muy arraigado en la profundidad del carácter y que no hemos puesto la suficiente energía para desprendernos de la periferia del carácter de esta costra gruesa de energía negativa. Está muy incrustada en el carácter. Pero el carácter lo creamos nosotros. Hay un aforismo que dice: quien siembra un pensamiento, recoge una acción. Quien siembra una acción, recoge una costumbre. Quien siembra una costumbre, recoge un destino. Esto era una frase de Thackeray que Madame Blavatsky la hizo suya, porque es de una verdad extraordinaria. Porque el hombre es quien dirige su vida hacia su propio destino. Nada ni nadie dirige la vida de un individuo hacia su destino. Somos nosotros, a través de costumbres establecidas, de hábitos que cogemos en la vida, que nos dirigimos hacia nuestro propio destino. Es importante despojarse, si es posible, de todas las creencias. Las creencias no son buenas cuando hablamos de sabiduría divina. Las creencias nos conducen a visiones personales, a dogmas, etcétera, etcétera. Y limpiar ese armario interno que tenemos de creencias gastadas ya, por el uso, gastadas por el uso mismo. Liberarse de este viejo yo, es muy importante liberarse del yo antiguo y viejo, y convirtamos esta página en blanco, en la que todavía no hay nada escrito, proyectado. Tenemos una página en blanco delante de nosotros en que quizás tengáis algo escrito, quizás sí, no lo sé. Pero si está en blanco, necesitamos proyectar en esta página en blanco aquellas necesidades que tenemos de crecer internamente, aquellas inquietudes que tenemos de crecer internamente. Y este viaje, el viaje que podemos realizar, hay que iniciarlo con el desprendimiento de los apegos. Tenéis apegos. Por ejemplo, el más fuerte, el apego a la familia, a los hijos, a los hermanos, a los padres, a toda aquella nuestra familia, tenemos el apego. Pero nuestra familia es toda la humanidad. ¿Lo habéis pensado? Ayer decíamos que todos somos uno. Ponemos todo nuestro esfuerzo, dedicación y sacrificio por la pequeña familia en la que hemos nacido físicamente. Pero ese núcleo familiar en el que hemos nacido es el que necesitamos para despertar las cualidades superiores de servicio y sacrificio hacia los propios congéneres de familia, hacia el padre, la familia y el hijo. ¿Qué no haréis por vuestros hijos? Daréis la vida. Os sacrificaréis por ellos. Y este sacrificio que hacéis por los hijos, por los hermanos, por los padres y por toda familia que está con vosotros, esto es lo que empieza a crecer. Y este espíritu de sacrificio, cuando se hace en la familia, está preparado para hacerlo en el vecino. Y cuando se hace en el vecino, se prepara para hacerlo en el pueblo. Y cuando hacemos el sacrificio por el pueblo, lo hacemos por la ciudad. Y cuando lo hacemos por la ciudad, lo hacemos por la nación. Y cuando lo hacemos por la nación, lo hacemos por el mundo entero. Y este es el camino del ciudadano del mundo. Se sacrifica por el mundo entero. En un momento determinado me preguntan: oye, pero tú, ¿qué haces por Cataluña? ¿Qué estás haciendo? Digo, mira, yo en primer lugar soy ciudadano del mundo. Después, si me aprietas, si me apuras un poco, soy ciudadano europeo. Y si me aprietas un poco más, soy de España. Y si me aprietas un poco más, soy de Cataluña, porque he tenido la suerte, la desgracia de nacer en una región que se llama Cataluña, dentro de Barcelona, Barcelona dentro de Cataluña. Por lo tanto, nos debemos de sentir ciudadanos del mundo. Si somos ciudadanos del mundo, el ruso es mi hermano, el belga es mi hermano, el francés es mi hermano, no importa la nacionalidad en la que podamos nacer, todos somos hermanos. Y veremos a los demás como una prolongación de nosotros mismos. Hay un gran amor y un gran respeto por todo lo aprendido hasta el momento, pero el ahora está en blanco. El ahora está en blanco. Y lo más importante, abierto a todas las posibilidades y restricciones y limitaciones, solo la voluntad de experimentar es lo que tenemos a nuestra disposición. Y además hay que decir que toda la voluntad espiritual del mundo está en vuestras manos. No podéis decir nunca estudiando teosofía que no tenéis suficiente voluntad para hacer ciertas cosas. Porque la voluntad espiritual está estrechamente entroncada con nuestro cuerpo físico. Por lo tanto, la voluntad está aquí, en nuestras manos. Utilicemos la voluntad que vibra en las manos mismas. Si vosotros extendéis las manos y pensáis que la voluntad está en vosotras, la sentiréis que está vibrando en vuestras manos. Y si tuvierais despierta la clarividencia etérica, veríais que están surgiendo llamas etéricas de vuestras manos. Porque es la energía que está ahí, esperando abrazar la vida del hermano. Lo más importante es el instante en que uno se despoja de su pasado, se convierte en un ser eterno, siempre ha sido así y siempre lo será. No hay cambios, no hay un estado de evolución antiguo ni un estado de evolución moderno. La evolución es siempre evolución en sí misma. A veces nos dicen, ¿por qué no cambiáis un poco la teosofía y la hacéis moderna? La sabiduría antigua es sabiduría antigua en todos los tiempos. No hay una sabiduría moderna. Estamos hablando de sabiduría y traemos la sabiduría del pasado en el presente y la llevaremos en el futuro y siempre será la misma sabiduría. Lo único que cambiará será nuestro estado de conciencia, que cada vez verá más riqueza en la sabiduría, que hoy entendemos algo, pero no todo. ¿Sí? Llegados a este punto, es cuando nos preguntamos, ¿quién soy? ¿Qué es lo que decíamos? ¿Quién soy? Estoy en el punto álgido de preguntarme, ¿quién soy? Me doy cuenta que yo no puedo ser simplemente este cuerpo físico. No, renuncio a pensar que soy este cuerpo físico, porque este cuerpo físico es una herramienta que envejece, y eso que envejece tiene que terminar. Yo soy la vida misma. La vida no tiene muerte. La vida es siempre vida, porque la vida es continuada. ¿A verdad que no se dice que la muerte es continuada? La muerte es un fin de algo que se ha manifestado en un momento determinado. Y la vida es continuada y yo soy la vida. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo otra cosa. Y lo que dijo Jesús sois vosotros. Vosotros sois el camino, la verdad y la vida. Y ahora estamos buscando el sendero, el camino que nos conducirá al sendero, al conocimiento de esta auténtica vida, para entrar en contacto con el Espíritu, que es lo que nos dijo el mensaje de Jesús que dejó en la sociedad de aquel momento. Y que han pasado 2000 y pico de años y todavía estamos diciendo lo mismo. ¿Es viejo el mensaje de Jesús? ¿Del maestro Moria? ¿Del maestro Kh? ¿Del Buda? ¿De Zoroastro? de Pitágoras, leedlos, dicen lo mismo. Cada uno dice lo mismo con diferentes palabras. Y siempre palabras entendibles en la sociedad de aquel momento, que también hay que decirlo, en la sociedad de aquel momento. Cada uno de nosotros es un alma con un cuerpo, ¿o no? Cada uno de nosotros es un alma con un cuerpo, no un cuerpo con un alma, que es muy distinto. No un cuerpo con un alma. Porque si decimos un cuerpo con un alma, decimos que primero es el cuerpo y que después se crea el alma para el cuerpo, que esto es lo que dicen ciertas religiones. Las religiones nos dicen que cuando nace un niño, Dios crea un alma para el niño, ¿no? Y después también dicen, se están contrariando ciertas religiones, porque te dicen que el alma es eterna. Si es eterna, no puede nacer. Porque el alma ni nace ni muere. Aflora del interior del ser espiritual de cada uno de nosotros. Por lo tanto, somos un alma que se nos ha prestado un cuerpo para obtener las experiencias necesarias en esa existencia. Y si me apuráis, os diré cosas que he dicho en muchísimas ocasiones, pero que hay que repetirlas porque tiene que entrar hasta los átomos permanentes de nuestro cuerpo mental, emocional y físico. El ser humano es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida, a mí. La vida, que soy vida, la naturaleza me ha ofrecido este cuerpo para que yo trabaje con él y desarrolle el potencial dormido de vida que traigo en esta existencia. ¿Lo habéis pensado en alguna ocasión? El ser humano es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida, al espíritu, a la vida, para su desarrollo y esplendor. Estas son cosas muy importantes a tener en cuenta, porque te das cuenta realmente que tú no eres la realidad, que esto es un instrumento de conciencia para que yo, ser espiritual, yo que soy vida, pueda utilizarlo para las cosas que debo de hacer en este mundo dual. Porque este cuerpo tiene la posibilidad de mover todo lo que es dual, pero tengo la posibilidad, si me apuráis, de mover lo que es uno, la unidad, porque la unidad está en mí. Tengo que contactar con el espíritu de la unidad que está en mí y tengo que hacerlo en el mundo de la separatividad, que es este en el que nos hallamos. El mundo en el que nos hallamos es el mundo de la separatividad. Todo está separado, como nosotros nos vemos separados. Y ayer decíamos que todos somos uno. Pero la mente es la separadora, la destructora de lo real. Madame Blavatsky nos dice, en La voz del silencio, la mente es la destructora de lo real. ¿Sabéis lo que quiere decir la mente es la destructora de lo real? Porque está destruyendo la mente todo el mensaje interior que estamos intentando transmitir a través de la mente. La mente es la que transmite lo que el ser divino que está en nosotros, que es el pensador, y la mente destruye el pensamiento genuino que surge del interior. Por eso dice, la mente es la destructora de lo real. Y continúa diciendo, que el discípulo destruya la mente. ¿Qué quiere decir? Destruye la tendencia de mente de pensamientos concretos. Tiene que llegar el discípulo a destruir la tendencia de pensamientos concretos porque son los que lo separan de la realidad, del mensaje genuino que el yo real de aquello que somos intenta hacer llegar a esta personalidad. Pero como la personalidad no está atenta, no oye. No oye. Pero sí que en alguna ocasión habéis oído o habéis dicho, me está silbando la izquierda, la oreja. No, no os ha silbado nunca. O me está silbando la derecha, ¿no? Analizad por vosotros mismos qué es lo que se estaba pensando en aquel momento y sabréis si viene de la izquierda o si viene de la derecha. Si viene de la derecha, estáis recibiendo el mensaje sin palabras de algo que os está llamando la atención. No puede deciros nada, porque el contacto no está directo, no está establecido. Pero sí me está silbando. Me está silbando el oído. Y no es algo físico. Cuando uno está normal, está, no tiene enfermedad, no tiene nada, y en un momento... ¿No? Os ha silbado, ¿verdad? Pues, ¿qué me están diciendo? ¿También habéis dicho qué me están diciendo o no? ¿Lo habéis pensado en alguna ocasión? Claro. ¿Qué es lo que me están...? ¿O están hablando de mí? No penséis que están hablando... ¿Qué me están diciendo? Bueno, estas son cosas que uno se va fijando, los que estén en los libros, ¿no? Uno se va fijando en las cosas y, bueno, algo está sucediendo. Nisargadatta Maharaj, Nisargadatta era un ser realizado también en la India, murió en el 1995, me parece que murió en el 1995 con una edad muy avanzada. Él dijo, no palabras textuales de él, no necesitas saber lo que eres. Porque hay una... La Vedanta es una enseñanza muy profunda que rompe los esquemas de la personalidad, y la gente está muy identificada con la personalidad. No necesitas saber lo que eres, basta saber lo que no eres. Ayer ya os lo dije, ¿verdad? Eso es teosofía, está en nuestra literatura. Lo primero que hay que averiguar, ¿qué es lo que no somos antes de querer saber lo que somos? Primero, conocer lo que no somos. Y él dice, basta saber lo que no eres. Lo que eres, nunca lo sabrás. Pero ¿a quién se lo dice? A la personalidad. La personalidad nunca lo sabrá, porque la personalidad va a desaparecer al cabo de unos años. Simplemente el ser realizado con una personalidad que se ha armonizado con el yo, sí podrá lograr entrar en contacto con aquello que él es. No con lo personal, sino con aquello que él es. Y él le dice a la personalidad, lo que eres internamente, nunca lo sabrás. Porque cada descubrimiento revela nuevas dimensiones a conquistar. El maestro de sabiduría, con todo su conocimiento, se le está revelando nuevas nuevas cosas a aprender. Lo desconocido no tiene límite. Esa es la manera. Bucea en lo más profundo de tu corazón y escucha la voz de Dios, que es tu propia voz. Yo no soy hombre ni mujer, ni el ser humano, ni la personalidad, ni el pensamiento, ni los deseos, ni los sentidos. Yo soy el ser divino. Son cosas que uno tiene que afirmarse a sí mismo. Del mismo modo que decimos, yo no soy el cuerpo, del mismo modo que decimos, yo no soy el cuerpo, también decimos, yo no soy la mente. Y si no lo decimos, es el momento de decirlo. Yo no soy la mente. Esto nos da a entender que somos el dueño de la mente. Yo no soy la mente. Yo soy el dueño de la mente. Yo soy el pensador. Yo soy el ser real que utilizo un instrumento de conciencia que se llama mente. Con la mente pensamos. Con la mente, el yo divino, con la mente pensamos. Por lo tanto, hay unos pensamientos en la mente. Y tras los pensamientos, un ente pensante. Este ente pensante somos nosotros, más allá de la mente. Identificarnos con un trabajo que desempeñamos puede mantenernos apartados de nuestro verdadero yo superior. Puede inhibir la capacidad de conocer nuestro yo espiritual, puesto que lo que hacemos es que nuestra vida gire en torno del trabajo. Lo prioritario para todo estudiante, o mejor dicho, para todo discípulo identificado plenamente con las enseñanzas, lo prioritario para él es el desenvolvimiento de la conciencia en los mundos internos. Eso es lo principal. Todo lo demás es secundario. Lo prioritario es el conocimiento espiritual, el desenvolvimiento de la conciencia. Yo sé, porque a mí me ocurre lo mismo que a todo el mundo, que doy preferencia a ciertas cosas del mundo, cuando en realidad tendrían que ser secundarias. Hoy por hoy puedo decir que ya son muchas las cosas que han pasado a un nivel secundario, porque el cuerpo envejece. Y el cuerpo ya no puede hacer las cosas que en la juventud nos gusta hacer. El obtener, el realizar, el crear cosas. Ya, el cuerpo viejo ya no puede realizar tantas. Pero tengo todavía la oportunidad de trabajarme internamente para poder, de aquello que llego a comprender, hacer partícipe a todos los demás. Entonces me siento útil en este sentido. Sé que mi cuerpo no puede hacer cosas que en la juventud hacía, pero sí que puedo utilizar mi mente en una dirección, la dirección del servicio hacia los demás, en este sentido. O sea que siempre, siempre podemos hacer cosas. Y ahora no me tienta el hacer cosas fuera, en absoluto. No siento ninguna atracción para hacer cosas físicas. ¿Por qué? Porque la vida es muy inteligente y muy sabia. Estoy en la tercera juventud. La primera juventud la he vivido y vosotros también. Alguno la está viviendo todavía. La segunda juventud estáis viviéndola. Pero yo ya he terminado la tercera juventud, porque la tercera juventud es hasta los 70, 75, y yo estoy en los 80, pues ya he terminado la tercera juventud. Estoy más allá de la tercera juventud y veo las cosas de muy distinta manera. No me atrae hacer cualquier cosa en el mundo exterior. Lo único que pretendo es hacer ese trabajo interior, aunque ya tenga 80 años, que estoy en la puerta de irme a otro lugar, de irme. No de quedarme, de irme a otro lugar en el que podré entonces darme cuenta que todo aquello que estaba diciendo y estaba pensando, pues es una cosa real, que aunque no lo vea físicamente, no dudo en absoluto que es la sabiduría real de la vida, una la que se está manifestando a través de la teosofía. A través de la teosofía. Y esto es importante. Todo el mundo tiene que vivir la primera juventud, porque el que no la vive, cuando está en la segunda, tiene el anhelo de la primera. Todo el mundo tiene que vivir la primera juventud tal como la sienta, porque él tiene una preparación de vidas anteriores y ya sabrá si aquello que hace es lo que se debe de hacer o lo que no se debe de hacer. Si la emoción es más fuerte, bueno, pues la repetirá. Pero en la segunda juventud ya no podemos hacer lo que hacíamos en la primera. Yo recuerdo que en mi juventud hacía campeonatos de atletismo sobre gimnasio, sobre cuerdas, sobre potros, sobre todas esas cosas que hoy se hacen y que se hacen mejor que nos hacían antes, hay que decirlo. Y cuando estuve en Francia tuve que pasar un brevet que llaman allí, un brevet sobre atletismo. Pero claro, habían pasado unos 8 años desde que yo había dejado de hacerlo aquí en Barcelona, 8 o 10 años. Y bueno, lo hice, pero quedé destrozado. Y me dije a mí mismo, esto para ti ya ha terminado. Y ya nunca más he pretendido hacer nada sobre este crecerme físicamente para poder alcanzar una meta. Mi meta a partir de aquel momento es llegar a comprender la vida. ¿Qué es la vida? Porque yo ya sabía que la vida era continuada, no es que empezara en aquel momento. Yo sabía que la vida era continuada desde los 13 años. Pero no obstante, hacía la vida de la primera juventud. Y luego tuve que hacer la de la segunda juventud. El trabajo, la dedicación, la familia, pero sin dejar nunca de hacer el trabajo espiritual, porque mis niñas, tengo 2 hijas, una tenía 6 meses cuando vino aquí a Barcelona, y yo ya empecé a estudiar la teosofía, y al cabo de 3 años, que mi hija ya tenía 3 años, ya empecé dando conferencias en la rama, porque al entrar me conocieron, me vieron, me dijeron, bueno, me hicieron una pequeña trampa, pero bueno, empecé a dar conferencias y desde entonces no he parado. Y mis niñas tenían una 6 años, la otra 3 años. Por lo tanto, no fue el obstáculo. Tenía que ganar dinero para el trabajo, pagar los colegios, todas estas cosas que os suceden a vosotros. Pero lo prioritario siempre ha sido este trabajo. Mi esposa hacía exactamente lo mismo, porque ella daba también cursos de teosofía. Nadie de los que hay aquí la ha oído nunca. Uy, me emociono. Bueno. Es algo, ¿eh? Pues hacíamos cursos juntos. Bueno, la sala estaba siempre llena, porque en aquella época estaba prohibido. La sociedad teosófica estaba prohibida. Y nos reuníamos pues en edificios particulares. Y allí, pues claro, había una necesidad. Porque los antiguos teósofos, antes de la guerra, eran personas muy serias y tenían un gran reconocimiento por esta enseñanza. Y a pesar de que hubo la guerra y que las bombas caían, los estudiantes de teosofía de aquel tiempo, mientras caían las bombas en Barcelona, ellos recitaban el Bhagavad Gita. No iban al refugio. Recitaban el Bhagavad Gita en Vía Layetana 77, en casa de Saturnino Torra. Bueno, pues nosotros íbamos cambiando de edificio para que no hubiera, no nos delataran, y nos reuníamos. Y en pequeños espacios. Enseguida éramos 50, 60 personas en cada reunión, porque Saturnino, cuando fue al extranjero, porque no podía él, cuando fue al extranjero, Soy Ram, el presidente mundial, que está allá en la foto, el del centro, Soy Ram le dijo, usted tiene que cuidarse de la sección de española, a pesar de que no está legalizada en España, porque si no, no harán nada. Y Saturnino le contestó al presidente mundial, no lo crea usted, hacemos más que todos ustedes juntos, porque mientras están cayendo las bombas, nosotros recitamos el Bhagavad Gita, recitamos a los pies del maestro la voz del silencio, la luz en el sendero, y estamos entregados en ello. Y entonces es cuando le dijo, pues usted tiene que representar España. Dice, hay un presidente, pero que está enfermo. Dice, pues usted debe hacerlo. Dice, si usted me lo da por escrito, sí, pero yo no lo voy a decir. Dijo, figuraros, es que estas cosas me emocionan. Figuraros la seriedad que había en aquella época. Si usted me lo da por escrito, sí, porque yo nunca lo voy a decir. Y nunca lo dijo. A mí me lo dijo. Y cuando se legalizó la sociedad teosófica, pues entonces esto se dijo a unas cuantas personas. Pero es para ver la seriedad de cómo eran las personas de aquel tiempo. Yo tenía 30 y pico de años, yo los admiraba a todos. A los de Madrid, a los de Barcelona. Los admiraba porque es que tenían una seriedad para estas cosas. Y eran unos caballeros, yo les llamaba caballeros de la teosofía. A todos a ellos eran caballeros. Bueno, yo tuve la suerte de conocer a algunos de ellos y que aprendí muchísimas cosas de ellos. Y realmente pues tuve también la suerte de conocer durante varios años a su lado, pues a Saturnino Torra, a Ramón Puig y a muchos que todos ellos han desaparecido. Bueno, digo esto para que veáis el espíritu que el aspirante tiene que despertar para poder tener el permiso interno de hollar el sendero. Ya no sé ni por dónde íbamos. No debemos, pues, juzgarnos a nosotros mismos de manera negativa, porque hay que aceptarse uno tal y como es, porque es la única manera de ver las cosas. No hay que creerse que uno es mejor, porque sucederá algo que nos hará ver la realidad, y entonces sufriremos más. No debemos juzgarnos a nosotros mismos de manera negativa por la naturaleza de nuestras relaciones. Aprendamos de todas ellas, esto sí, aprendamos de todo lo que hacemos, pensamos y sentimos. Porque somos el observador interno es el que va viendo todo. Aunque nosotros no nos damos cuenta, aunque no nos demos cuenta o no observamos algo que está sucediendo, el observador está atento a todo. Es consciente de debemos de reanudar conscientemente nuestra relación con el absoluto a través de el yo superior. Vosotros y yo somos precisamente un espíritu eterno. No somos ni catalán, no somos ni español, ni francés, ni alemán. Somos espíritu, somos eternos. Tenemos una sola y única nacionalidad, que es la nacionalidad del Logos Solar. El Logos Solar nos ha dado la oportunidad de que una chispeante luz que ha emergido del propio Logos se manifieste como mónada o espíritu puro, y esto, la esencia misma de la realidad, ha descendido hasta los mundos sin forma en los que ahora estamos, y tenemos la posibilidad de ascender hacia los mundos sin forma y establecer el núcleo con la realidad de aquello que somos como mónada o espíritu puro y alcanzarla, lo que se llama conciencia universal, y entrar en contacto con la fuente de donde hemos salido. Carece de importancia el cuerpo en el que habitamos, el punto geográfico en el que nos encontramos y la religión en la que nos hemos creado. Esto carece de importancia, porque son creencias, y las creencias no son buenas, traen conflictos. Yo creo una cosa, el otro cree la y ahí la discusión. Yo creo en Dios, yo creo en Alá. Y no es el mismo. No es el mismo. Yo creo en Mahoma, yo creo tal. Porque estamos hablando de lo mismo. Pero tienen sus creencias, las creencias son contrarias. Las creencias todas son malas. Bueno, esto es lo que nos dice la teosofía. Yo lo entiendo que es así, ¿o no? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Tenéis creencias? Ahora, si me dices yo creo en la verdad, ah, fantástico, porque la verdad es una. No hay una dualidad en la verdad. La verdad es una. Solo la verdad os hará libres. Solamente adquiriréis la verdad cuando existe la libertad, cuando comprendáis la verdad. En la nada, nada hay en la nada. Nada viene de la nada. Pero todo cuanto existe, existía ya desde la eternidad. Esto es un pequeño escrito que hay en unos libritos de joyas espirituales. En la nada no hay ni budistas ni católicos. Estas son clasificaciones hechas para distinguirnos unos de los otros en nuestra forma presente. La forma de distinguirnos es: yo me distingo de los demás porque soy budista. Yo me distingo de los demás porque soy teósofo. Yo me distingo de los demás porque soy cristiano. Es una distinción que nos distingue de los demás. Pero es que no somos nada de todo esto. No somos nada del resultado de creencias. Hay que ir al espíritu de donde surgió la creencia. Entonces, estas entidades solo tienen sentido en el paréntesis de la eternidad que denominamos vida. Rechacémoslas, si es posible, y nos identificaremos con el reino del Espíritu. Que esto es lo más importante para todos nosotros. Entonces ya no estaremos dispuestos a librar las luchas de nuestros ancestros sobre quién debemos odiar o amar. Porque para nosotros todo es amor, todo es compasión. Si establecemos como normativa la compasión y el amor hacia todos los demás, estamos en el camino correcto. Despojémonos de esta identificación con las etiquetas y escojamos la nueva perspectiva, la conciencia de la unidad. La verdad es que estamos unidos todos con todas las almas, y la apariencia y el lugar de nacimiento carece de relevancia. No por ser holandés, francés o alemán o suizo somos mejores unos que otros. Carece totalmente de relevancia. Verse a sí mismo como un ser espiritual sin etiquetas es una manera de transformar el mundo y alcanzar un lugar sagrado. Empecemos por tomar la decisión de ser libres, despojándonos de todo nuestro presente. Este fue el motivo por el cual mi esposa y yo fuimos en una ocasión, hace 45 años, para hacernos miembros de Ciudadanos del Mundo. Y fuimos con un abogado que era el presidente de la sociedad Zen. Y entonces fuimos a ver al presidente de la sociedad de los Ciudadanos del Mundo, que era un abogado llamado Uge. Y cuando fuimos a hablar, queríamos hablar sobre la ciudadanía del mundo. Pero entre el abogado 1 y el abogado 2, no digo nombres, empezaron a pelearse porque se tenía que publicar un libro que había escrito uno y un libro que había escrito el otro. Y entonces cada uno decía que el libro que había escrito él era más importante que el libro que había escrito el otro. Y estuvimos una hora y media con esta discusión. Y salimos de allá sin hablar de lo de Ciudadanos del Mundo. Y cuando salimos, él me pidió excusas. Digo, mira, es igual, no te preocupes, las cosas son como son. Y ahora hemos decidido de no hacernos Ciudadanos del Mundo, porque ya lo somos internamente. Porque incluso en estas creencias hay gente que también en sus cosas, a pesar que son gente preparada y que tienen buenas ideas, la cosa particular de cada uno es más fuerte que la de los demás. Y entonces me dijo, mira, pues no, no me, dijo, me contestó, pues no es un mal pensamiento. Es posible que yo haga lo mismo. Yo pensé, sí, mientras quieras escribir el libro, que te lo publiquen entre mí, pensé, ¿no? Porque, claro, en aquel tiempo también pensaba un poco, pero tenía la precaución de no mezclarme con las creencias. Bueno, explico esto porque son evidencias del tiempo y pasaron muchos años. Tantos como hace unos 20 años ahora, vino a verme el presidente, que todavía lo era, de los Ciudadanos del Mundo, junto con otros movimientos espiritualistas, vinieron a verme para ver si podíamos hacer un acercamiento. Y yo les dije, pues sí, claro, es posible hacer el acercamiento. Si no se hace, es por culpa nuestra. Si no lo hacemos, es por culpa nuestra. Podemos hacerlo. Y estuvimos viniendo, pues vinieron aquí durante los miércoles, durante todo un año. No sabéis la cantidad de discusiones que tenían ellos. Yo siempre guardé silencio, los estuve escuchando para saber cómo iban las cosas, y finalmente cada uno se dejaron de venir, pero se llevó siempre su creencia con él. Y el presidente Huguet, el abogado Huguet, entonces me dijo, mira, oye, Tarragó, creo que tú eres la única persona que podría coger la dirección de Ciudadanos del Mundo. Yo te paso todos los papeles para que tú seas presidente. Digo, no, yo no voy a ser presidente. En primer lugar, soy el presidente de la Sociedad Teosófica Española y presidente de la sociedad de aquí Barcelona, de esta rama. Pero si tú quieres, sí que puedo buscar una persona que pueda ser el presidente. Y busqué a un abogado nuestro de la Sociedad Teosófica, que sí conocéis algunos, que es José Luis Gasión. ¿Lo habéis conocido? Sí. José Luis Gasión dijo, hombre, mira, no tengo el menor interés, pero si puede servir que lo haga, habría que recomponer toda la sociedad. Pero se descompuso tanto la sociedad que no pudo llegar a restablecer la Sociedad de Ciudadanos del Mundo. Y resulta que todos los papeles de la sección de la Sociedad de Ciudadanos del Mundo obran en mi poder todavía. Nadie ha venido a reclamármelos. Bueno, y hay otra sociedad que pasa lo mismo. O sea, es por deciros, yo me siento ciudadano del mundo de corazón. Después europeo, después español, después catalán, porque he nacido en la región de Cataluña. Ciudadano del mundo quiere decir que igual me siento francés, que holandés, que alemán, que inglés. Y yo pienso que vosotros debéis pensar más o menos de la misma manera. Bueno, son cositas que pasan en el transcurso de la existencia y que se pueden explicar. Cuando nos deshacemos de nuestra historia del pasado, cuando nos deshacemos de nuestra historia, descubrimos que no somos ni el nombre, ni el cuerpo, ni la mente, ni nuestra identidad étnica o cultural. Entonces, ¿quiénes somos? La verdad es que somos lo que queda. Cuando no somos nada de esto, ¿qué es lo que somos? Lo que queda. ¿Y qué es lo que queda? Lo que no muere, lo que es eterno, el espíritu. Es decir, lo invisible, lo intangible, precisamente lo que constituye el núcleo o fondo del mensaje de esta disertación, del trabajo que estamos presentando, el yo divino y eterno. Eso es lo que queda, porque esto es lo que siempre es. Sois esto ya, aunque no lo sepáis. Pero esto lo sois desde el principio de los tiempos, en un estado latente, que habéis ido despertando en el transcurso de vuestras cientos de existencias y que en el momento actual es el momento de establecer este contacto y conoceréis toda la trayectoria de vuestras pasadas vidas. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, no antes. No es una bola de cristal que nos dirá quién fuisteis en el pasado. Vuestro pasado está inscrito en los archivos akáshicos de la naturaleza, en el mundo mental superior, en el mundo causal. Y para poder leer en ellos, en los archivos akáshicos, hay que tener entrada consciente en el causal. Y solamente estáis a un paso de poder entrar. En una ocasión, un seguidor le pidió nuevamente a Nisargadatta, le pidió directamente a él, que le aclarara: cuando miro en mi interior, dice el discípulo, cuando miro a mi interior, encuentro sensaciones, percepciones, pensamientos y sentimientos, deseos, temores, recuerdos y expectativas. Estoy inmerso en una nube, en esa nube, y no veo nada más. Él se estaba buscando a sí mismo, pero entonces descubría que había cantidad de cosas que no veía cuando no se buscaba a sí mismo. Y cuando se buscaba a sí mismo, encontraba todo esto a su paso. Iba encontrando todo lo que acabo de enumerar. Y Nisargadatta le contestó diciendo: el que ve todo esto, le decía, y también la nada, el que ve la nada es el maestro interno. El que ve todo esto es el maestro interno. Solo él es todo lo demás, parece ser. Todo lo demás que estás viendo parece ser. Es el propio yo, la esperanza y seguridad de nuestra libertad. Encontrémoslo, aferrémonos a él y estaremos seguros y a salvo. Le estaba diciendo: tú no eres lo que ves, prescinde de lo que ves, porque si llegas a encontrar lo que tú eres, cógete a ello, aférrate a ello y te sentirás seguro y a salvo. Habrás trascendido todo aquello que estabas viendo en tu paso, porque lo que estabas viendo no eres tú. Lo que estabas viendo era aquello que tú no eres. No eres el deseo, no eres la pasión, no eres nada de todo esto. Estas son circunstancias que encuentras en tu desenvolvimiento, adheridas a tu carácter. Prescinde de ellos paulatinamente, despréndete de ellos y te llegarás a encontrar a ti mismo. Y Nisargadatta era un maestro de sabiduría. Mi pasado no es más que la estela que he dejado tras de mí. Lo que impulsa mi vida es la energía que genero en el ahora y el eterno presente. Cada uno de vosotros es esto, lo que estáis generando ahora. Y también hay otro libro, en el libro de Ramana Maharshi, ayer os lo, me parece que os hablé un poco de él, hay un libro de Ramana Maharshi que se titula Sea tal cual es. Sea tal cual es. Dice él lo siguiente: el placer y el dolor son solo aspectos de la mente. Nuestra naturaleza esencial es la felicidad, pero hemos olvidado el yo en mayúsculas e imaginamos que el cuerpo y la mente son el yo. Es esa identidad equivocada la que da lugar a la desdicha, al sufrimiento. Es esta identidad equivocada la que da lugar a la desdicha, al sufrimiento. Entonces nos preguntamos, ¿qué debe de hacerse? ¿Qué debemos de hacer? Esta tendencia de la que se está hablando es muy antigua y ha perdurado durante infinidad de encarnaciones, de reencarnaciones. Por lo tanto, se ha hecho fuerte ya lo hemos dicho antes un poco, se ha hecho fuerte, adherida a nuestro carácter. Pero sabemos que debe desaparecer para que la naturaleza esencial, la felicidad de aquello que somos, se imponga. Seamos nosotros más fuertes, porque antes hemos dicho que la voluntad espiritual está en la palma de nuestras manos. Hay un gráfico que lo explica muy bien. No lo hago, porque si lo hacemos nos vamos a terminar. La voluntad espiritual está entroncada con nuestro cuerpo físico. La sabiduría intuitiva de Buda está entroncada en nuestro cuerpo astral. Y la mente, pensamiento glorioso e iluminado, está entroncado con nuestra mente e intelecto. Todo esto está unido. Por lo tanto, somos espíritu aquí también, si nos despojamos de todo aquello que ha velado la visión real de lo que somos. Veamos algunas de las creencias más comunes y difíciles de desechar, que cuestan, difíciles de desechar, y observemos cómo opera nuestras vidas. La creencia de cuanto más tengo, mejor, es una creencia, cuanto más tengo, mejor, es la enfermedad del siglo XX y XXI. Esta es la enfermedad del siglo XX y XXI. Cuanto más tengo, mejor. Que puede ocultar el sendero de nuestra búsqueda. Porque damos prioridad a cuanto más tengo, mejor. ¿Se ha convertido esta creencia en parte de nuestra vida diaria? Una pregunta que cada uno debe hacerse a sí mismo. No hace falta que la respondáis. Cada uno se la hace a sí mismo. ¿Se ha convertido esta creencia en parte de nuestra vida diaria? ¿Dónde está la paz si pienso cuanto más tengo mejor? ¿Dónde está la paz? El querer obtener más de lo que realmente necesitamos nos mantiene anclados en el ámbito de lo físico, con lo que el yo espiritual no tiene cabida en nuestra vida diaria. La energía interna está concentrada en la acumulación, las adquisiciones, las recompensas, los trofeos, la aprobación y el dinero. Nuestra mente está subyugada por todo esto. No tenemos por qué convertirnos en un ser inactivo tampoco, o falto de vida para tener paz. Podemos abandonar la idea de acumular y reemplazarla por la serenidad interna que no necesita más que no necesita más para ser satisfactoria. Yo con lo que tengo estoy satisfecho. Y si pierdo lo que tengo, estoy satisfecho. Porque tengo algo que nadie me puede quitar. Y es esta identificación con la realidad de aquello que yo soy, aunque el contacto no se haya establecido. Esta visión de que yo soy la realidad una, y que en una vida u otra establecer el contacto con esa realidad una me llena de gozo. Y no puedo pensar en otra cosa, no puedo hacer otra cosa que intentar plasmar mis pensamientos a la letra para poderlos transmitir de esta manera. No hay otra solución, no hay otra forma. Me paso las vacaciones haciendo el curso para todo el curso, las conferencias para todo el curso. Estoy ya en la última, la de junio, y cada uno de estos seminarios tiene 3 conferencias. Pues no sabéis lo que yo disfruto haciendo esto. Mi mujer viene de vez en cuando y me trae una taza con un poco de avena, agua de avena, y bueno, y estos ratos son fantásticos. Mi esposa ha colaborado mucho en esta rama. Ha trabajado de una forma extraordinaria y había que hacer el trabajo de casa. Y había que llevar las niñas al colegio. O las llevaba ella, o las llevaba yo, las iba a buscar ella, las iba a buscar yo. Pero el día de la conferencia, aquí estábamos, los dos. Dábamos el curso, los dos, al mismo tiempo. Era muy bonito. Porque pasaba uno, pasaba el otro, todo estaba trabajado para hacer ese trabajo. Pero no tiene la energía suficiente ahora para poder continuar. Siempre ha estado muy baja de tensión. 6-7 de tensión. Y a pesar de ello, aquí estaba. Pero ahora ya no lo aguanta, no puede. Ahora necesita la soledad y el silencio. Y es feliz. Bueno. Continuamos, no hagamos más comentarios. Cuando no sé qué, no sé dónde estoy, paso página, ¿eh? Sí, porque como que no sé dónde estoy, es que no toca. Y tengo un tiempo. Sí. Hay que relajarse, no hay que estresarse. Hay que relajarse y examinar con atención cuánta energía vital utilizamos en la consecución de lo que ni queremos ni necesitamos. Y digámonos de un modo muy tajante, no voy a perseguir esto porque no lo necesito, porque no me hace falta. ¿Para qué voy a perder energía? Voy a utilizar energía en estas cosas que no necesito ni acumular ni utilizar. Guardo mi energía para lo que es verdadero y auténtico. Al liberar la energía que nosotros aplicábamos para conseguir más, vosotros y yo mismo nos liberamos y experimentamos la alegría, el júbilo de ser, es la libertad de ser y no la de acumular. Entonces esta energía la utilizamos para experimentar la realidad de que somos el ser uno que trabaja para la vida una. Somos un instrumento de conciencia al servicio de los demás. A medida que se adopta esta actitud, porque no se adopta repentinamente, se va adoptando paulatinamente, poco a poco, a medida que el servicio no da satisfacción, no por el deber cumplido, sino por ver gozar a la persona que ha recibido esa atención. A medida que se adopta esta actitud, se descubre que muchas cosas que antes perseguíamos, incluido el dinero, comenzará a aparecer en nuestra vida sin que lo persigamos, sin que persigamos el dinero, empezará a aparecer en nuestra vida y, por lo tanto, esta es una de las grandes ironías de la vida. Cuando no lo persigues, aparece. Cuando no lo necesitas, aparece. Por lo tanto, es una de las grandes ironías que la vida nos presenta. Porque nos hacemos merecedores de ser los administradores de la fortuna. ¿Qué es un rico a nivel oculto? Ya sabéis aquella parábola. Es más difícil que un rico pase por el ojo de una aguja, que un camello pase por el ojo de una aguja, o algo así, no recuerdo. Es más difícil que entre en el reino de los cielos que un camello pase por el ojo de una aguja. Y en cambio el ocultismo nos dice que el que obtiene la riqueza es la oportunidad que la vida le está ofreciendo, porque es la prueba más difícil. La prueba más difícil que podemos nosotros pasar, ser administradores de la riqueza. Administradores de la riqueza, que quiere decir que la riqueza no es tuya. Estás administrando la riqueza que el mundo va a necesitar. Y que se pueden crear fábricas, se pueden crear almacenes, se pueden crear cosas para hacer riqueza y te transformarás en el administrador de la riqueza para paliar las necesidades del mundo. Es la prueba más difícil. ¿Qué haríamos nosotros si nos cayera ahora la riqueza? Tenemos pensamientos de bondad, de amor y de ayuda hacia los demás. Pero si no han calado suficientemente hondos, quizás haríamos un gasto inútil de una fortuna que podría paliar muchísimas necesidades. Y no se trata de desprenderte de ella, sino de hacerla trabajar para que la fortuna que surja de la misma fortuna pueda establecer ayudas hacia las demás personas. Bueno, por eso que dicen que es más difícil que el rico entre en el cielo que un camello pase por el agujero de una aguja. Acostumbrémonos a culpar la falta de prosperidad a muchos factores externos. Nos acostumbramos a hacer esto. Tales como nuestra cultura, decimos, no tengo suficiente cultura, me culpo a mí mismo. La bolsa, los políticos, los padres, la fortuna, la codicia de otros, culpamos a estas cosas. Referente a la enfermedad también, se culpa a la herencia, a la estación, ha hecho mucho frío este año, culpo a la estación, al mal tiempo, la mala suerte, el entorno, de las relaciones fracasadas, culpamos a la pareja, la incapacidad de amarla, o a nuestra crianza, o también a nuestros padres. Culpamos siempre a algo. Nunca pensamos que somos nosotros mismos que hemos equivocado la manera de hacer las cosas. No hemos reflexionado lo suficientemente. Decía un teósofo de los antiguos, decía, mira, cada pensamiento que tengáis, meditadlo, reflexionadlo durante 777 veces. Pensadlo 777 veces. Porque cuando lleguéis allí, ya no lo haréis. Porque lo habremos transformado completamente. De nuestra personalidad, culpamos a los padres, a los genes, a la infancia, a nuestros hermanos, a nuestro nacimiento. La alternativa a buscar culpables es la propia personalidad. Hay que enfrentarse a la vida desde nuestro propio yo, desde nuestro propio yo interno. Hay que enfrentarse a la vida y no buscar culpables sobre las cosas que aparecen. Pero si no se está dispuesto a interrumpir este juego de ir repartiendo las culpas, estaremos incapacitados para iniciar la investigación, la búsqueda espiritual. Si no somos capaces de interrumpir este juego de dar las culpas a los demás, estaremos incapacitados para buscarnos a nosotros mismos. Cuando la culpa a algo externo por las circunstancias que atravesamos, entregamos el control de nuestra vida a ese fenómeno externo de buscar el culpable, depender de lo externo significa abandonarnos al yo espiritual. Significa abandonar al yo espiritual. Hay que tener en cuenta que la búsqueda de ese yo espiritual que somos cada uno de nosotros se lleva a cabo en el ámbito interno, en el ámbito interior de serena sabiduría, y que se nos invita a comunicarnos con la suprema presencia interior, donde podremos hallar la única solución pertinente al caso que nos ocupa. Resulta imposible perder en el exterior de sí mismo la llave que nos conduce a nuestro propio ser. Es imposible. Cuando se está en el camino de la búsqueda sagrada, es imposible que nos perdamos. Eso ocurrirá cuando dejemos de culpar, cuando dejemos de culpar a terceras personas y a otros, y busquemos la llave dentro de nosotros mismos. La llave nos dirá exactamente qué es lo que debemos hacer. ¿Y sabéis quién tiene la llave? El yo divino, que está esperando que se le abra la puerta. Y también diría que el fragmento de alma que está en esta personalidad tiene la llave para poder entrar en el claustro espiritual del templo divino, en que el yo superior está esperando que nosotros lleguemos. Cuando así lo hacemos, podemos volver la atención hacia el interior, el camino de la búsqueda espiritual. Desde esta perspectiva se puede enfrentar con el sentimiento de enojo o rabia que pueda tener en este momento la personalidad. Tomar una decisión respecto a las relaciones que mantenemos con las personas, buscar lo que podemos aprender en esa situación y responder donde el equilibrio, y no desde un exterior enojado, responder desde el equilibrio y no desde un rencor enojado. Cuando nos sintamos ya último, esto es lo último que vamos a decir, porque me gustaría que tuviéramos preguntas, cuando os sintáis inclinados a recaer en el hábito de culpar a otros, recordad de que estáis abandonando la presencia espiritual. Recordad que estáis alejándoos de la presencia espiritual, pero que si estáis seguros de esta búsqueda sagrada, ya no desearéis hacer caso omiso al ego personal. Ya no le seguiréis, ya os mantendréis apartados del ego personal y solucionaréis el problema desde el ego espiritual, porque el problema habrá surgido de vuestro propio ego personal y no de una tercera persona. Eso es todo, amigos míos.